pasos ya dados que tocaron tu corazón, marcaron tu piel, los besos ya besados que han tocado las puertas de tu amor, se quedan por siempre ahí. Te enseñan que la